Claro, justamente estamos hablando de eso, ¿no? Aún vendiéndolo ahora a ese precio, al no cubrir los costos de producción, implica que toda esa plata va a ser para agroquímicos, para tractores, para la banca. Algunos incluso pagan alquileres y con eso quedarían colgados para poder volver a sembrar. En ese sentido, estamos buscando de que los bancos y el Estado, a través de un decreto supremo, ordene, si queremos llamar así, a los bancos de que haya un refinanciamiento. Lógicamente, para eso necesitamos una plata fresca, un capital fresco, incluso que se pueda inyectar a los bancos destinado netamente a los pequeños productores. ¿Los bancos estarían en esas condiciones? Posiblemente no estén en las condiciones, pero si el Estado saca un decreto supremo y hace una inyección económica de alguna manera que sea dirigido para eso, sí sería posible. Por lo menos hacia eso estamos apuntando. Ayer hemos estado con la ASFI, BDP y Banco Unión. Sabemos que no es competencia de ellos bajar el interés para todos los bancos, tampoco el tema de la refinanciación de manera directa. Sí hay bancos que están refinanciando siempre y cuando el productor tenga capacidad todavía de endeudamiento, pero en la mayoría de los casos, tomando en cuenta que estamos con un arrastre de 2 de 3 deudas seguidas, campañas seguidas, la capacidad de endeudamiento también es nula. Y en ese sentido muchos ya no van a poder acceder a un crédito. Para eso es que se está pidiendo que de alguna manera haya una inyección económica con una línea de crédito de 10 años y 2 años de gracia. ¿Actualmente el interés para el pequeño productor en cuánto está? En 11.5, que es lo más mínimo, ¿no? Para los grandes es el 6%. ¿No? Y eso tampoco es tan así, porque resulta de que los terrenos menores a 50 son inembargables. Significa que muchos bancos no aceptan como garantía y hacen que nuestros productores se vayan a las casas comerciales, cooperativa, cosas que no están regidos por el ASFI. O privado también. Exactamente. Entonces, donde se van a privado y no están regidos por el ASFI, significa de que el interés es mucho más alto, el tema de la reprogramación es más difícil obligar o decirle tienes que reprogramar al compañero. Entonces, son complicaciones que nos dan y yo creo que esto nos va a permitir también tocar temas estructurales como la ley 3545, donde dice que el pequeña parcela es inembargable, ¿no? Y ahí es una debilidad para nuestra gente, porque no podemos embargarlo y nos vemos obligados a ir y dejarlos como garantía en lugares donde ya son totalmente a veces privados y el cual no permite que el Estado pueda ver y garantizar sus derechos de nuestra gente.